A continuación, Alba Ciudad presenta reposición del programa Cópiate esta radio, transmitido el viernes 9 de abril de 2010 a las 8 de la noche. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres o representantes. Hoy, en nuestro programa de tecnología... El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cópiate esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Cópiate esta radio. Hola, buenas noches. Buenas noches, usuarios y usuarias. Bienvenidos a su programa Cópiate esta radio, donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, sin ataduras. Con Luigino Bracci y Damián Fossi. Son las 8 y 2 minutos de la noche, y hoy, ¿de qué vamos a dedicarle al programa, Damián? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el P2P y las descargas de internet, esas famosas descargas que, bueno, más de uno les duele, ¿no? Que todos las hacemos, pero que son un delito, ¿no? Qué cosa tan extraña, qué contradicciones tan... Que tan si raras, de verdad ahí. Eso fuese, oye, una cárcel de qué, ¿cuántos? Por lo menos que 10 millones de personas. Yo creo, casi todos los que tienen un computador irían presos, pues. Claro, y no solo los que tienen computador, sino los que copian cassettes. Bueno, los vinilos no se pueden copiar. Sí. Se copiarían en cassette. Y bueno, y los que descargarían, ¿no? Los que copian CDs y todo. Pero bueno, empezamos así como que, ¿qué sería el P2P? Bueno, forma coloquial de referirse a las denominadas redes entre iguales, porque eso sería peer-to-peer, es la red de pares. Damián, disculpa, para darle a las personas los teléfonos, o si quieren llamar o si quieren enviar mensaje de texto, la mensajería de texto, pueden enviar cualquier mensaje al 256 con la palabra ALBA, seguida de tu mensaje de texto. El costo es 0.50 más básico más IVA. En Twitter nos pueden escribir a @cópiate. Sí, cópiate, nos pueden escribir por Twitter y nos pueden seguir en, o sea, nos ponemos como seudónimo Cópiate. Exacto. Y en las redes idénticas, que son las redes más libres todavía, que son las redes sociales igual libres, estamos igual como Cópiate. Y si nos quieren llamar para echarnos algún cuento sobre, bueno, lo que es la archivos que ustedes copian, que les guste bajarse, películas, etcétera, etcétera, el 562-7949, 0212-562-7949. También nos pueden escuchar por la página web www.albaciudad96.org. Y ahora sí, Damián, disculpa la interrupción, ¿para dónde estábamos hablando de las redes P2P? Sí, creo que no me escucho bien. Poncho, estos aparatos modernos, ya va. Sí, bueno, sigo. Dale ahí mientras yo arreglo esta cosa. Bueno, de forma coloquial, de referirse a las denominadas redes entre iguales, redes entre pares o redes de punto a punto, estas redes no existen ni ordenadores, ni ordenadores cliente, ni ordenadores que hagan de servidor, ¿no? Entonces, las redes P2P permiten el intercambio directo de información en cualquier formato, ¿ok? Sin importar, se puede hacer en cualquier formato, esto nada más se pueden hacer entre ordenadores interconectados, ¿ok? De hecho, el que sirva para compartir e intercambiar información de forma directa entre dos o más usuarios ha propiciado que hayan sido o estén siendo utilizadas para intercambiar archivos cuyo contenido está sujeto a las leyes copyright. Vamos a explicar, tratar de explicarlo por lo menos a alguien que no entiende nada de tecnología, ¿no? Bueno, o sea, las redes... Instalo mi programa, un programa que se llame, por ejemplo, Emule o no sé, lo trae por ahí, LimeWire, etcétera, etcétera, ¿no? Esos programas, ¿cómo es que funcionan? ¿Cómo le explicaríamos de repente a un niño cómo funciona un programa de estos? Bueno, más bien, BitTorrent, por ejemplo. Yo estoy seguro que un niño más bien nos va a explicar a nosotros cómo funciona. Pero, bueno, para aquellos adultos que sí no entienden la cuestión, son programas que te permiten intercambiar, además de un protocolo, están conectados, vamos a ponerlo un puerto, ¿ok? Y puedes intercambiar información, tanto tú compartir contenido que tú tienes, inclusive pudiste ver, por ejemplo, una película. Libertador Morales lo he hecho yo varias veces. Y yo comparto ese archivo, o sea, yo tengo el DVD de, por ejemplo, Libertador Morales, lo voy a volver a decir, y lo ripeo, que es extraerlo a un formato digital de audio, de video y audio. Y bueno, eso lo paso a través de un programa que puede ser, de los cuales creo que Luigino ya los ha comentado, que si BitTorrent, que si iDonkey, que hay muchos por aquí, el famoso Emule o Amule. ¿Cuál es el que tú estabas diciendo que yo ni lo conocía? Tribler. Oye, ese sí no lo conozco yo. Bueno, y a través de esos programas uno puede compartir su ancho de banda a personas que se descarguen. Por ejemplo, alguien en Suecia que quiera ver la película la podrá ver sin... Bueno, porque creo que entiendo que es un poquito difícil conseguirla, ¿no? De hecho, Libertador Morales. Tú sabes que algo interesante sobre estos programas es que de alguna forma nos enseñan y nos hacen y nos obligan a compartir, ¿no? Porque inicialmente todas las personas que se bajan estos programas, sea BitTorrent, Emule, etcétera, etcétera, lo hacen porque quieren bajarse música, ¿no? O quieren bajarse una película. Instalan el programa, empiezan a bajarse las películas, pero la película también queda allí. Y mientras tú estés conectado a internet, esas películas, esas canciones, esos programas, tú también lo estás compartiendo con otras personas. En otras palabras, es un programa que te hace también compartir. Y es algo, digamos, lo interesante de todo esto. No es simplemente la costumbre capitalista que le crean a uno de que uno tiene que comprar las cosas y quedárselas. Y es mi propiedad mía, es mi propiedad privada, personal, que no se la puedo dar a nadie. No, de alguna forma te hace socializar. Aun cuando yo estoy seguro de que muchísimas personas de oposición utilizan estos programas y lo utilizan de una forma muy, muy capitalista, por decirlo de alguna forma, sin embargo, el programa te hace compartir, te hace socializar. En cierto punto de vista podría decirse que tiene algo de socialismo, ¿no? Aunque de repente a alguien no le guste, a algunas personas de repente no le guste mucho el concepto, ¿no? De hecho, fíjate tú, las industrias, la industria estadounidense considera muy peligrosos a estos programas, porque dicen que por culpa de estos programas de compartir, de punto a punto, no se puede, supuestamente las ventas de DVDs, las ventas de películas, las ventas de CDs de audio han bajado bastante. Entonces ocurrió algo interesante a comienzos de este mes. Demandan a miles de usuarios de BitTorrent en Estados Unidos. El universo BitTorrent y P2P en general, según la legislación de cada país, se la está viendo bien negra. Esto es una noticia que estamos leyendo del portal Alt1040. Lamentablemente las cosas no parecen estar dirigiéndose de una forma adecuada y ahora leo que en Estados Unidos en las últimas semanas 20.000 usuarios que descargaron películas fueron demandados. Muchos casos ya se arreglaron extrajudicialmente, pero ahora se está informando que estarían por enviarse 30.000 nuevas demandas. ¿Cómo es que de un momento a otro la cosa se ennegreció tanto? El tema es que se estaría utilizando un sistema como un método de prueba para enjuiciar a miles y miles de personas que forman parte de las redes P2P. Esto se puede hacer gracias a un sistema que ya se usa en Alemania, que lo que hace es monitorear las descargas en tiempo real. En otras palabras, cuando usted esté bajando una película, estas empresas transnacionales tienen unos programitas que están monitoreando las descargas, y supongo que ellos muchas veces colocan alguna película como trampa, colocan alguna película que acaba de salir en el cine, la colocan como trampa, y todas las personas que se la descarguen, ellos automáticamente agarran y las demandan, ¿no? A veces no es trampa, a veces es porno. También, bueno, pero esto, porno, oye, que una transnacional como Sony esté ejerciendo derechos de autor sobre una película porno, oye, lo veo como, uy, qué falta de glamour. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque ellos, no, porque cómo se hubieran ensuciado ellos con eso. Ellos se ensucian con otras cosas, hermano. Ellos se ensucian por lo menos financiando la guerra en Irak, los ataques contra los palestinos, pero no se ensucian con una película porno. Bueno, tú dijiste algo que me parece un poco grave, porque fíjate, si Alemania... llegar a tener esa información, la única forma, o por lo menos yo creo, que la única forma de que ellos o sea, estén espiando a los usuarios es a través de su proveedor de internet, ¿ok? Entonces, fíjense, el proveedor de internet es la persona que te da, bueno, obvio, con conexión a internet, ¿ok? Uh-huh. Para que lo escuchen, en es el famoso ISP, Internet Service Provider. Dentro, con el, ellos te dan tu conexión y ellos están, ellos conocen o pueden conocer lo que tú te descargas, lo que tú ves, a qué hora te conectas, cuánto descargas al día. Bueno, o sea, ellos son, y ellos deberían tener una privacidad de toda la información que tú trabajas, o sea, con ellos. Así es. Pero existen países que no ocurre esa cuestión. De hecho, muchos países, no recuerdo cuáles, mira, empezando Estados Unidos, ¿no? Sí, y varios de Europa. Tengo entendido que ahorita las leyes están obligando en varios países europeos, inclusive aquí también, están obligando a los proveedores de internet a dar información sobre aquellas personas que con bajo una orden judicial que estén haciendo, bueno, descargas. Sí, pero... Y lo que está ocurriendo en España, que es que el Ejecutivo, o sea, con la ley esta de la que hablamos la el otro ley Sinde, día, la ley Sinde, sí, la ley Sinde, que el Ejecutivo va a poder exigirle a los proveedores de internet, mira, túmbame tal página web porque tal página web está enlazando a BitTorrent, a contenido, a películas, este tipo de contenido, ¿no? Sí, pero, ok, el proveedor de internet te da, o sea, te da, además de la conexión y te da una confianza de datos, ¿cómo explicarlo? Ellos pueden... Están monitoreando lo que tú descargas, pero en las redes P2P uh-huh. no necesariamente tiene que ser así. De hecho, existen redes P2P centralizadas, hay redes híbridas o semicentralizadas, o sea, que hay un nodo central, hay un servidor donde todo el mundo se descarga o donde todo el mundo comparte. Por ejemplo, las P2P centralizadas, el famoso Emule. Napster. Ajá, Emule. Bueno, Napster fue el famoso, se fue el durísimo aquí en el mundo. Que centralizó una cantidad de información y bueno, fue demandada. Por dar un ejemplo para que las personas entiendan un poquito mejor cómo funciona esto, ¿no? Centralizado es, por decirle algo, como una emisora de radio, como Alba Ciudad. Uh-huh. Si de repente alguien quiere que Alba Ciudad deje de funcionar, con tumbarle las antenas tiene, y Alba Ciudad deja de funcionar. Uh-huh. En cambio, descentralizado, podríamos decir que es de repente como una red de chismes, pues, que de repente una señora le cuenta un cuento a la otra, y la otra a la otra, y todas se lo van contando. Y entonces, oye, tú no puedes callar a una sola persona, porque si callas a una sola persona, igual todas las otras están contándose el chisme, y el chisme se va esparciendo así de una forma boca a boca, pues. Más o menos así creo que es como funciona el P2P, por decirlo de una forma lo más sencilla posible. Oye, Amián, pero también tenemos una persona de la que queríamos poner un audio, no sé si... Sí, pero déjame terminar. O sea, a mí me parece grave porque normalmente las redes P2P o las puras son totalmente descentralizadas. Eso tiene que, o sea, por ejemplo, lo que sucede en Alemania, tiene que estar corriendo un archivo intrusivo, espionaje, o a través de inclusive... aquellos que usan Windows, debe haber un software o el software que te da la conexión a internet debe estar cochinísimo de enviando información o al sistema de internet o al gobierno que está, bueno, de turno, podemos decir así, en ese país, debe estar enviando información de lo que debe estar pasando en los usuarios o lo que deben estar escribiendo y tal. Recuerden también que eso no es que es muy descabellado, sino por aquellos que nos escuchan y que tienen un BlackBerry, bueno, los están espiando 24 horas al día, ¿no? O sea, que no es tan loco. Pero sí, bueno, Brachi acaba de decir que tenemos un audio de un abogado, David Bravo Bueno, es un abogado especializado en derecho informático y especialmente en propiedad intelectual. Es conocido porque, bueno, tiene sus debates y tiene unas posiciones un poquito radicales, pero tiene, bueno, ha defendido en España, ¿no? En el Reino de España ha defendido... creo que le dicen al abogado pirata. Y bueno, el abogado... Pero en un buen sentido, no en el sentido de piratas, en la palabra pirata significa asesinar. No, pero subir a un barco y asesinar gente. Bueno, pero si escuchas el audio, son una mezcla de declaraciones que ha tenido David Bravo. Y bueno, queremos que los escuchen. Sí, pero fíjate cómo vamos a hacer, ¿no? Vamos a colocar primero una canción de Vico, sí, que creo que es un poco pertinente, ¿no? Que se llama Desahogo. Okay. Que justamente habla un poco sobre... justamente por decirlo de alguna forma, por redundar un poco, él se desahoga en contra de las transnacionales, en contra de muchas cosas que él ve muy desagradables en el mundo de la música, ¿no? Y justamente después vamos a colocar este audio de David Bravo, que va a ser bastante interesante. Sí, escúchenlo. Adelante, Víctor. What?

O sea, tú te dedicas a hacer tantas estadísticas sobre el tema de las GAE. Sí, sí, yo estudio este asunto desde hace 8 años. Tengo varios trabajos publicados sobre este tema. Soy abogado especializado en propiedad intelectual y además represento artistas, por lo que estamos comentando aquí lo conozco de primerísima mano. Bueno. La mayoría de mis clientes como abogados son precisamente intérpretes, artistas, que intentan resolver sus contratos abusivos con las discográficas o que intentan renegociarlos. No voy a decirte los nombres de mis clientes. ¿En qué tipo de club juegan? Pregunto, no sé. Perdón, si era un chiste, introduzcan la música de lata. Claro. Ese gusto musical por lo que la tele te vende cambió justo cuando el tipo del pelo largo que se te sienta al lado en clase de ética pasó un cassette y te dijo, oye, mira, que te traigo de contrabando esta música, ¿no? Esto es música. En clase de ética. Claro, y tú descubrías lo que era Metallica, claro. Y descubrías la música. Y los Backstreet Boys ya podían olvidarse de ti. Elton John está enfadado porque por lo visto ha vendido poco con su último disco y dice que habría que cerrar internet durante 5 años. Buena solución, ¿eh? Sí, es una... Los problemas hay que cogerlos por... Claro que sí, una solución que agradaría a, no sé, a muchas personas como Mussolini o Eva Braun. Yo estoy a favor de las descargas de internet siempre que se paguen un canon y sean legales. Renovar o morir y actualizarse. Me parece muy bien todos tus discursos que te sabes de memoria y te los he estudiado. Yo no, porque no tengo tiempo y vengo a un debate o un programa. Me parece de puta madre. Y tienes razón en muchas de las cosas que dices, pero en otras discrepo totalmente. Es el momento. Te lo digo. Correcto. Lo que no estoy a favor es de, porque yo pago un canon por un CD virgen, descargarme las canciones y pasármelas a un CD en mi casa por donde sale, bien, por la cara y por la patilla. Eso estoy en contra. ¿Puedo contestar? Sí, adelante. Vale, pero cálmate. ¿Ah, no? Sí, intento contestar. Y leo, un usuario particular no tiene que solicitar autorización del autor de una obra musical o audiovisual cada vez que graba la misma para su propio uso y sin que vaya a ser objeto de negocio. ¿Está usted de acuerdo con esta definición? Vamos a ver. En primer lugar, si ¿está de acuerdo con esa definición o no? No estoy de acuerdo. Pues es suya, porque es de la ECAE. Momento. Es de la página usted web de la ECAE. Está descontextualizando la declaración. Hay una leyenda urbana, no me voy a meter con la ECAE, simplemente es para hablar de la opinión que tiene la ECAE. Hay una leyenda urbana que es aquella que dice que todas las copias que se hacen para uso privado son un ejemplar menos que se vende. Eso es absoluto. ¿No lo dice la ECAE? No, jamás. Página web de la ECAE. No, no. ¿Es obvio? No. Vamos a ver. ¿Puedo terminar? Este señor descontextualiza las afirmaciones cada vez que tiene oportunidad. Es obvio que cada vez que se hace una copia de un disco para uso privado, se deja de vender un ejemplar del mismo. Página web de la SGAE. Eso no puede... de dos, siempre eso cae no en es esta, pero... No, vamos a ver. ¿Puedo terminar? El informe... ¿Puedo terminar? Sí, ¿puedo terminar? Sí, bueno, brevemente, pero no brevemente engañe, y después... No engaño. Pedro, ¿quieres que no te lea el contexto, Pedro? ¿Quieres que te lea usted, el contexto? No, es que usted engaña a la gente. ¿Quieres que te lea el contexto? No, vamos a ver. El informe lo ha firmado un instituto muy... ¿Puedo explicarlo? Sí, por favor. ¿Puedo explicarlo? Porque el precio medio del disco... son 9,90 euros. El precio medio de un disco son 9, no sé qué. Esto es la magia de las estadísticas, que dice que si usted cobra 1 millón de pesetas y yo 0, los dos cobramos 500,000. Pero después su deportivo seguro que es mucho mejor que el mío. Y desde luego el derecho penal, a no ser que estuviera redactado por el Tercer Reich, no puede considerar criminal, porque hablamos de cárcel, a millones de personas. Es decir, es que es una completa locura. Cuando hablamos de delito estamos hablando de algo grave, es decir, es el mayor castigo que se le puede poner a una persona. Cuando hablamos de delito contra la propiedad intelectual hablamos de cárcel, lo de los barrotes, las literas y lo de las duchas compartidas y los jabones resbaladizos. Todas las sentencias por unanimidad dicen que las descargas de internet no están dentro de la infracción penal. ¿Es menos ladrón el que descarga música que el que roba un coche? No es menos ladrón, es que no es ladrón, no, sencillamente. Yo no he dicho, dicho que es menos ladrón el que roba un poquito. Es que yo no, es que eso. No roba nada, no está tipificado, claro, en el código es que penal. Perfecto, no roba nada. Es que no es delito, eso lo ha dicho el fiscal general del Estado, los entonces, jueces, si lo ha dicho ese señor, si lo ha dicho ese señor... Es que ese señor... Entonces es que yo, ese... ahora mismo... Es que, por favor, vamos a ver. Antonio, es que el señor del que habla se trata de la Fiscalía General del Estado, los jueces son señores, efectivamente. Son señores como tú y como yo. Pero son los que deciden lo que es legal y lo que no es legal, no usted ni la EGAE. al hilo de todo lo que se ha dicho aquí hasta ahora, y como una cuestión previa, yo creo que deberías pedir al regidor que le traiga un parche y se lo ponga en el ojo al señor Bravo, para que los espectadores lo identifiquen como el pirata que se autotitula. Probablemente por esa alusión, por lo del parche en el ojo. No, el señor Bravo, calumnia, por... Después hay una propuesta en Francia y otra en Canadá que habla de un canon totalmente distinto al que se está aplicando. Es que la gente se entere de lo que queremos. ¿Tú te crees que la gente se va a enterar de lo que tú pides? Con esas 20 propuestas, y llevo 3 y no me entero de nada. Ah, bueno, pero es un problema tuyo exclusivo. Evidentemente. El resto de la gente suele entender el castellano. Vale, oye, perdona. Sí, sí, en España la gente suele hablar este idioma. Ustedes están respondiendo que sí que se están enterando. Sí, sí, en España todo el mundo habla este idioma con fluidez y se enteran perfectamente. Bueno, en Francia se ha propuesto... Sí. Respecto a lo que usted ha comentado de las sentencias de Estados Unidos, es de primero de carrera que las sentencias que dicta un tribunal de otro país... De lucro. Que las sentencias que dicta un tribunal de otro país... no son aplicables en el nuestro porque sencillamente no tiene jurisdicción. Seguramente usted no lo sabe porque ese día estaba pirateando. Bien, a las discográficas que se les impuso esa sanción es a las discográficas que imperan no en Estados Unidos, sino a nivel mundial, a nivel mundial. Eso seguramente usted no lo sabe porque estaría recaudando en un concierto benéfico. Bueno, fantástica retórica. Se las lanzan sin llegar a otra. Bueno, a ver, pero lo de estos señores... Por favor. Lo de estos señores... Decís un argumento que reiteráis, en fin, que tiene su lógica. ¿No? Usted, yo me compro un CD y yo no lo voy a piratear. ¿Cómo sabe usted si yo voy o a bajarme o a compartir archivos y voy a pagar esos 13 céntimos o no lo voy a hacer? Bueno, eso en Hacienda Pública está desde casi la... que nacen los impuestos, está muy comprobado. A lo mejor... tú utilizas la sanidad pública o no la utilizas. A lo mejor yo la utilizo o no, porque no estoy malo, porque tengo un convenio con una privada, por lo que sea, pero pagamos impuestos todos. Si fuera un impuesto, no lo estaría recogiendo unas entidades de gestión, que son entidades privadas para sus propios asociados, que no todos los autores, intérpretes y productores están asociados a esas entidades. Si fuera un impuesto, lo recaudaría el Estado y sería para el bien común, no para una entidad privada. Estamos hablando de 12 céntimos, 17 céntimos, 30 céntimos. Cuando hablamos de... Tú decías que 50 euros al año. Es que yo no te doy un céntimo por mi trabajo. Perdona. Eso es lo que no entiendo. Tú decías que tu despacho eran 50 euros al año. Son 2,5 euros al mes, ¿no? Lo que tú pagas son 2 euros. No se los puedo dar al pobre de la esquina de mi calle, que le hará más falta a lo claro, mejor. Claro, pero estás racaneando 2 euros a un creador. 2 euros a un creador, por favor. Tengo que ayudarle. 2 euros. Por mi trabajo de mi por Dios. No. ¿Por qué hay que pagar una remuneración cuando yo lo que no estoy haciendo es copiar tu obra intelectual? ¿Tú cómo puedes ir a una persona y decir, no me racanees 2 euros, dámelos por la cara? Y las discográficas y SGAE sigue por el camino de criminalizar usuarios e intentar parar lo que es imparable, yo creo que por ahí no lo van a conseguir. Y además creo que si la industria sigue por ese camino, creo sinceramente que se hunde, y vamos, además creo que lo merecerá. ¡Joines, tío! No entendí lo del parche en el ojo. Bueno, este litigante David Bravo, en el marzo de 2005 publicó una carta al presidente del gobierno de España, bueno, del Reino de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en relación a la ley sobre propiedad intelectual a favor de compartir el conocimiento y no restringir aún más, en su opinión, los derechos de autor. Y bueno, en junio de ese mismo año, presentó un libro que se llama Copia este libro. Casualidad, tomamos la idea de, bueno, gracias. Nos copiamos el nombre. Exacto, nos copiamos la idea. Y por eso es que la gente que se pregunte por qué se llama Cópiate esta radio, bueno, es por eso, por Cópiate este libro. Y lo que escuchamos antes fue una especie de collage, por decirlo de alguna forma, sí. Una mezcla de entrevistas que se le han hecho al señor Bravo en diferentes medios de comunicación. Él ha debatido en diferentes canales allá en España, con diferentes personalidades, muchas del Ministerio de Cultura allá, que es la exacta, la antítesis, el monstruo, vamos a decirlo así, el representante de un ministerio colocado expresamente para defender los derechos de las transnacionales allá en España. Sí, es como un bufete de abogados públicos que defiende a las transnacionales. No, y algo que uno escuchaba en el audio, cómo la gente, el público que estaba allí, digamos, en esas entrevistas, aupaba y apoyaba todo lo que decía David Bravo. O sea, yo estoy más que seguro que si el público de España, que si se hiciera ya un referendo consultivo en torno a lo que está haciendo esta la SGAE, que es la Sociedad General de Autores y Escritores. Exactamente, que ellos lo que hacen ahí es como si escuchamos en el audio, ¿no? Colocar un montón de cobradores que van a donde escuchan una rayecito prendida y agarran y le cobran al dueño de esa rayecito por tener la radio prendida si hay más de dos o tres personas escuchando, entonces tienen que pagar un canon, lo que ellos llaman un canon, una especie de retribución, especie de impuesto. Que el camarada Samán nos estaba explicando de que eso ocurre aquí en Venezuela. O sea, que eso no es que allá en la península ibérica, ¿no? Eso aquí mismo también, ¿no? Bueno, y en el objetivo, estamos en revolución, el objetivo también es dar a conocer esas cosas que están pasando para que, oye... Primero que nada, los artistas es verdad que hay que tienen que tener alguna fuente de ganancia. No, claro, pero la fuente... el trabajo, ¿no? Exactamente, ellos entienden. Pero, oye, por ejemplo... que empieza David Bravo, lo primero, de hecho fue porque por eso fue que quise publicar el audio. Él dice, oye, pero ¿cómo es posible que Alejandro Sanz y el otro, no creo, creo que era Miguel Bosé o David Bisbal, era Bisbal, el famoso Bisbal que nació de un producto, bueno, de... Ay, yo ni me acuerdo cómo que se llama el... Es empaquetado en un paquete hecho por las transnacionales, pues. Sí, un concurso, ya ni me acuerdo, Operación Triunfo, una cosa de esas raras. Sí, bueno, tenían que hablar, o sea, unas personas que ahorita están súper millonarias tenían que hablar con un presidente para decir ella, oye, mira, estamos como que pelando, entonces, mira, esto de las descargas nos está dejando sin plata, ¿no? O sea, que cosas tan locas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una voz allá en Europa que, bueno, espero que la tengamos en cuenta cuando aquí empiecen a ocurrir cosas así, que bueno, como ocurren, como el camarada Samán nos había comentado, que la SAC Ben le cobra a las una prorrata, creo que no, ¿cómo es que era que decía? No recuerdo las palabras exactas. Un monto, pero era prorratado, se dice así. No recuerdo la palabra exactamente. Bueno, mira, pero era que depende a cómo era el establecimiento, cobraban un impuesto. Exacto. O sea, que eso no los cobran en las comidas que nos comemos, ¿no? Me imagino. Fíjense algo, nosotros hablamos mucho del ejemplo de España, porque España en estos momentos es el país donde públicamente hay una lucha frontal entre las transnacionales que quieren imponer sus leyes para cobrarle a la gente por... y para restringirlas lo más que se pueda, y la gente que está tratando de evitarlo, pues. Hay un artículo muy bueno en el diario Público, escrito por Lidia Penelo, que fue escrito justamente porque en este mes se realizó allá en España el Foro Europeo de Industrias Culturales, donde hubo un debate muy bueno en torno a esto de los derechos de autor, de la propiedad intelectual y este tipo de cosas, ¿no? Allí, en ese foro, la gran mayoría de los ponentes fueron gente traída por el Ministerio de la Cultura de España y representantes de las transnacionales. Y el único que fue, digamos, escogido por la gente fue Michael Bauners, presidente de la Fundación de Pedos de Alternativas de Peer-to-Peer, o sea, Alternativas de Punto a Punto, ¿no? Donde, y fíjense ustedes, el artículo se llama muy apropiadamente ¿Qué clase de sociedad es la que dice que compartir es un delito? Este investigador, el señor Bauners, especializado en temas tecnológicos, culturales y en innovación empresarial, advirtió con disgusto que en España se intenta criminalizar el compartir contenidos. Ahora resulta que la industria dice que compartir es robar, pero hay muchos usuarios dispuestos a pagar por los contenidos que consiguen en la red. Esto debería funcionar como una biblioteca. ¿Qué sociedad es la que dice que compartir es un delito y no un valor ético? Se preguntaba él. Justamente lo que nos decía incluso Eduardo Samán, reiteramos un poco las palabras de él, de que en Europa incluso por ir a una biblioteca y sacar copias tenías que pagar un canon, ¿no? Tenías que pagar un impuesto. O sea, estamos llegando a un tipo de sociedad, están allá, mejor dicho, porque aquí, gracias a Dios, estamos muy, muy lejos de eso, ¿no? Y estamos en revolución, pero allá están llegando a un tipo de sociedad donde prácticamente por cualquier cosa, la privatización del conocimiento, la privatización de los libros, la privatización de todo, ¿no? Bueno, mira, la pregunta que nos hacemos, ¿es malo compartir? O sea, ¿es malo? Oye, mira, tengo esta parrillera y tú la quieres para el fin de semana. ¿Es malo darle esa cuestión a la gente, ¿no? Depende, si no te la devuelven, sí es malo, ¿no? Bueno, pero ya es otra cosa, ¿no? pero, o sea, la gente se pregunta, ¿verdad? O sea, ¿por qué unas transnacionales, por qué unas industrias, por qué unos tipos en traje, por qué unos unos tipos que lo que quieren es chuparnos toda la sangre lo más posible por dinero. Uh-huh. O sea, ¿por qué esas personas, con qué moral, nos dicen que es malo compartir? O sea, eso es mucho lo que se pregunta la gente, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué siempre hay unos chupasangre, unos insectos, unos zancudos? Sí. O sea, bueno. Oye, Damián, ¿tú te acuerdas del ALCA? El ALCA, claro. Sí. El tratado del... Bueno, no me acuerdo, pero más o menos sé qué sucede, porque nunca lo vimos aquí, gracias a Dios. No, tienes toda la razón. No sabemos qué es el ALCA porque nunca lo llevamos a experimentar, sí, en carne y hueso, ¿no? No, pero sí conozco países que... O sea, hay gente que vive en esos países que de verdad están pasando feito con eso del ALCA. Claro, de todas formas vamos a recordárselo a la gente. El gobierno estadounidense y el de Canadá y el de... Bueno, principalmente ellos intentaron promover lo que se llama una alianza de libre comercio para las Américas. Uh-huh. Donde ellos intentaban que todos los países de las Américas firmáramos una gran cantidad de acuerdos, la gran mayoría de ellos secretos, que hoy iban a obligar a todos los países a establecer que nuestras economías, establecer las aduanas iban a... Compartir la economía. Exactamente, no íbamos a cobrar impuestos, se iban a eliminar las protecciones que se dan a los agricultores, los incentivos que se dan a los agricultores para que los alimentos pudieran llegar a todas las personas, etcétera, etcétera. Y el efecto final del ALCA iba a ser que la economía estadounidense iba a aplastar a todos los países americanos. Claro, porque ya tenían paquetes, kits, ya tenían todo listo, claro, para... La comida iba a ser barata para ellos y ellos iban a ganar muchísimo dinero. Nosotros íbamos a salir perjudicados, principalmente nuestros agricultores, porque, por ejemplo, alimentos que a ellos les costaba muchísimo producir, Estados Unidos lo iba a venir a vender a nuestros países a la mitad del costo y nuestros agricultores sencillamente iban a quebrar. O sea, íbamos a tener... Y además los gobiernos iban a tener prohibido darle cualquier tipo de ayuda, de subsidio a los agricultores para que ellos pudieran producir alimentos más baratos, ¿no? Y no es que solo te están vendiendo alimentos más baratos, sino que te están vendiendo basura, realmente, porque realmente no estoy comprándome una papa, no, me estoy comprando una cosa que es basura y que me la venden como papa, ¿no? Papa barata. Bueno, y tú también te acordarás que este señor que tenemos en estos momentos en las pantallas venezolanas de televisión, que es el presidente Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez, él fue... Así es. Sí. Él fue uno de los líderes, bueno, de hecho, creo que al principio éramos solamente dos los países, Venezuela y Cuba, que estaban rotundamente opuestos al ALCA, que no se negaron a firmarlo y que en un momento el presidente Chávez incluso nos decía que se sentía solo, porque todo el mundo firmando el ALCA, todo el mundo alabándolo, todo el mundo apoyándolo. El famoso temido, de hecho, esa alianza todavía sigue nombrándose porque se llaman el G2, ¿no? Exacto. El G2. Sí, o sea, exacto. Ese es el G2 realmente. Esa alianza con Cuba es el G2. Pues. Bueno, y el presidente Chávez logró, finalmente, poco a poco, a medida que fueron ganando otros gobiernos progresistas, a medida que otros países fueron logrando gobiernos progresistas, Ecuador, despertando Argentina, el pueblo, pues. Exacto, los pueblos fueron despertando, se fue logrando revertir ese apoyo al ALCA, hasta que finalmente una cumbre, oye, no recuerdo bien si fue en Argentina o en Uruguay, donde finalmente se le terminó de dar la estocada final y el ALCA terminó revirtiéndose completamente, ¿no? Estamos hablando del ALCA, ¿saben por qué? Porque si bien el ALCA fue derrotado, ahorita el gobierno estadounidense y otros países de lo que ellos llaman el primer mundo, están intentando crear algo parecido al ALCA, pero en materia de propiedad intelectual. Se llama el ACTA. ACTA. Sí, así es. Esta cosa se llama Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Ya, a ver. Para ver si puedes traducirlo también, porque de verdad yo no sé qué significa eso de Anti-Counterfeiting. Ajá, Anti-Counterfeiting Trade Agreement. ¿Sí? ¡Wow! Mira, no sé qué sería. The net. Uy, Dios mío, parece suena a los que jugamos así Counter Strike. Suena como a Counter Strike. Es un acuerdo de antifalsificación. Acuerdo comercial de antifalsificación, realmente. Supuestamente. Existe. Supuestamente es un acuerdo de antifalsificación con el que ellos dicen que van a intentar eliminar lo que es la piratería, lo que es las copias ilegales, etcétera, etcétera. Lo están suscribiendo Estados Unidos, la Unión Europea en pleno, Japón, Corea, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Singapur y Suiza. Qué raro que no está España por aquí. Ah, no, claro, la Unión Europea. ¿Qué me pasa, vale? Claro, eso es lo peligroso de cuando uno se llega a alinear con un poco de países y la cosa no te suena bien, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate. O sea, y disculpen la cuestión, te lo entruchan de norte a sur, ¿no? Después dice, este es un artículo que escribió Philippe Riviere en Le Monde Diplomatique, que fue colocado en la página rebelión.org. Dice, después de 3 años de negociaciones tan secretas que se desconocía hasta el nombre de las negociadores, los ciudadanos empiezan por fin a conocer a través de algunas filtraciones el contenido de este convenio, del acta, que se traduce del acuerdo comercial antifalsificación, ¿no? Se comenzaron a conocer algunas cosas, un documento de unas 50 páginas. Aquí en Rebelión presentan un resumen en el cual se dice, por ejemplo, de que hay unas partes ambiguas, pero si en esas partes ambiguas se llega a incluir las patentes, va a haber problemas con los contenedores de medicamentos genéricos fabricados en India, que se exportan generalmente a los países pobres y que las aduanas van a poder interceptar a lo largo de su recorrido en los países europeos. En otras palabras, van a haber sanciones en el caso de los medicamentos genéricos, que como hablábamos con quienes escuchaban el programa de Eduardo Samán recordarán, que hicimos con Eduardo Samán recordarán que el gran problema con los medicamentos genéricos es que las empresas farmacéuticas quieren adueñarse de las recetas, no quiere que otros laboratorios conozcan las recetas y quieren impedir de esa forma que hayan medicamentos genéricos más baratos y que muchas veces son muy necesarios para la salud de la gente. El acta va a afectar muchísimas cosas, ¿no? Cuando se llegue a aprobar, bueno, lo va a afectar en esos países que hablamos antes. Va a afectar, entre otras cosas, el Internet. Por ejemplo, aquí dice... Sí, o sea, ya la pregunta que debería estar haciendo esa gente es, ¿pero qué es lo que nos afecta a nosotros? Porque claro, si eso es... ¿A nosotros? Unión Europea, y uno dice, pero uno está aquí. Esperemos que nada, ¿no? A nosotros esperemos que nada, pero a ellos sí les va a tener grandes problemas, ¿no? El acta exigiría, en lo que respecta a Internet, exigiría a cada uno de los países firmantes la adopción de medidas tipo Hadopi, según las cuales un hogar cuya dirección IP fuera detectada como pirata, o sea, que estuviera compartiendo contenidos que ellos consideran ilegales, vería su acceso restringido al tercer aviso. En otras palabras, se implementarían leyes en todos estos países para que en caso de que usted esté compartiendo películas por BitTorrent, por Emule, etcétera, etcétera, al tercer aviso inmediatamente se le quita la conexión. También exige a sus firmantes que prevean penas por instigación, apoyo y complicidad en falsificación, al menos en los casos de falsificación voluntaria de marca y derechos de autor o derechos afines y piratería a escala comercial, lo que de hecho permitiría criminalizar cualquier sistema o plataforma que posibilite la copia digital, del mismo modo que en los años 90 los grupos de presión de Hollywood intentaron que se prohibieran los aparatos de video, pues los VHS, incluso las copiadoras de CD, DVD, todo eso en un momento se intentó prohibir porque supuestamente iba a hacer que la piratería acabara con la industria del entretenimiento, ¿no? Con las dimensiones que ha adquirido desde entonces el mundo digital, toda la informática doméstica estaría en el punto de mira, empezando por el software libre, que es por definición incontrolable. Como señala James Love en el blog de Knowledge Ecology International, espero que mi inglés se haya entendido un poquito, la escala comercial se caracteriza por referirse a cualquier sistema de gran amplitud, independientemente de la motivación directa o indirecta del beneficio económico. Bueno, esto es lo que se está planeando con este acta, podríamos llamarlo, para resumirlo, el ALCA de Internet, el ALCA contra la mal llamada piratería. Y bueno, pero podríamos colocar un audio, Damián, que habíamos planeado hace poquito, el audio... Sí, bueno, el audio Yo No Soy Delincuente, que es una producción chilena. De hecho está compartida, de hecho es abierta, que lo explica una comediante Jani Dueña, chilena, que explica, bueno, porque no somos delincuentes. Dale, Víctor. Delincuente era algo súper difícil, onda que de verdad tenía que ser una persona mala para ser un delincuente, como por ejemplo disfrazar a tu pololo de tu abuelito y llevarlo al banco para cobrar la plata de su jubilación así mal, o no sé, andar botando gente en el metro para abajo. Pero me di cuenta que no, que es súper fácil. Mira, ¿viste? Listo. Bueno, ya, si lo tuyo no es silbar, pues por ejemplo copiarle un poema a tu mamá para el día de la madre. Oye, si de verdad te interesa esto de la delincuencia, querías hacer carrera en esta cuestión, te paso el dato. Graba un libro para una biblioteca de ciegos. Y con eso estamos. Porque con la ley de derecho de autor que hay ahora, todas esas cosas son ilegales. Y claro que hay que cambiarla. No para pasar por encima de nadie, sino para que no pasen por encima de nosotros. Porque ¿qué onda que me castiguen por compartir? ¿Ustedes sabían que la ley no te deja prestar un disco? Es como, oye, me compré este disco súper bueno, pero no te lo puedo mostrar. ¿Y para qué hablar de hacerte un megamix para viajar en micro o de cantar el cumpleaños feliz a un compañero de trabajo? Olvídalo. Entonces sí, hay que cambiar esa ley, pero no para hacerla más dura. Que permita usos no comerciales, que comprenda que los tiempos cambiaron y que no vaya a ser que me cobren aún más por todo. No, ¿verdad? Porque yo no creo que lo que los artistas hacen tenga que ser gratis y lo del resto del mundo no. Pero tampoco creo que haya derechos más derechos que otros. Y creo en nuevas maneras de compartir. Lo que pasa es que si no nos damos cuenta de que somos mayoría y que tenemos fuerza, van a hacer lo que quieran con nosotros. Vigilarnos, cobrarnos, prohibirnos. Y no, ¿ah? Eso sí que no, conmigo no, porque yo no soy un delincuente. ¿O sí? Bill Gates, cópiate esta radio, ya está de vuelta. Casualidad, bueno. Que bueno, Bill Gates está huyendo todavía, bueno, por estas cosas, ¿no? Está... Bueno, ya saben, niñitos, antes de salir, niñitos manos blancas, antes de salir por ahí y decir, ¡ah, Chávez, muérete, odio! ¡Ah! Recuerden que en los países donde está ocurriendo estas cosas, que hay que... Donde ellos se la pasan viajando, por cierto. Sí. Pero eso, los países donde se está, donde están poniendo leyes para oprimirlos realmente, para quitarles derechos de poder copiarse un disco, de poder bajarse una canción, de poder hasta cantar una canción de cumpleaños, porque eso viola las leyes de derechos de autor, eso es país, no es Venezuela. O en todo caso, bueno, de repente hay algunas leyes aquí que sí apoyan eso, pero en realidad pareciera que no se les está parando mucho, ¿no? Ojalá que en revolución podamos realmente terminar de definir nuevas leyes que se ajusten, oye, al hecho de que estamos en una revolución, pues que el pueblo está encima de las transnacionales. Bueno, a mí me dio... De hecho, recuerdo yo haberle comprado pirata, sí, a mi hijo un disco de canciones de esos de niño. No, entonces... ¡Delincuente! No, pero... Bueno, mi hijo le encanta, bueno, grita, brinca, le encanta, se queda quieto cuando está llorando. Bueno, es excelente para su, bueno, descargue de energía que tiene ese lindo ser. Bueno, pero al final... Oye, pero... Al final... ¿Qué pasó? No, que eso me recuerda a la cuña esa de un 20 pirata. ¿Le estás enseñando? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos, vale? O sea, un 20 pirata como el de tu película. No. ¿Te acuerdas de ese micro que hace? Yo un día voy a fusilar. Yo un día voy a tener que fusilar a la persona que hizo esa cosa, porque Dios mío. Ajá, dime, Víctor, ¿cómo? Eso, Víctor dice que le regalaría a su hijo una quemadora, concha. Le estás uniendo al club de los delincuentes, fan. Eso bueno, está así es. Bueno, mira, fíjate. Al final son canciones que si la gallina curuleca, que si... O sea, canciones que uno hasta... Uno debe tener metido en la cabeza durísimo. Y entonces me doy cuenta y yo, ay, Dios mío, esas canciones tienen copyright. Y entonces recuerdo lo del cumpleaños. Inclusive la canción cumpleaños tiene un autor y tiene copyright. En algunos países tiene copyright. Bueno, ¿sí? Pero muchas son de dominio público también. Por lo menos muchas de las que tú mencionaste allí de ese disco. No, son del payaso Miliki. Ok, son del payaso Miliki, un payaso español. Y tienen copyright. Y lo que me da risa dice es Jai. ¡Wow! Damián, sabes que tenemos a alguien en línea y justamente íbamos a hablar de algo, ¿no? De la callapa que se realizó, que se está realizando en estos momentos en el Barquisimeto. Aunque ¿no? Según la persona que nos que tenemos ahí, dice, a esta hora ya no es callapa, es cachapa. Saludos, Carlos, ¿cómo está? Hola, Damián. Ay, ¿qué fue? ¿Cómo está todo? Todo bien, ¿y tú? Todo fino. Mira, bueno, contextualizando un poquito la noticia, antes de darle la palabra a Carlos, ¿no? Recordemos que en Venezuela se está realizando una distribución de software libre llamada Canaima, ¿no? Exactamente. Que es basada, o sea, hecha tomando una distribución de Linux llamada Debian. Copiando, pues. Exacto, copiándola, pero a partir de ella desarrollando un montón de contenidos propios, de programas propios, mejorando otros programas existentes. Y cada cierto tiempo ellos realizan lo que se llama una callapa, que es unir a todos los desarrolladores, tanto gente que trabaja en el Estado como gente que trabaja en las comunidades de software libre, reunirlos en un lugar o gente que no trabaja. Exacto. Está bien, buhoneros de la programación, buhoneros del software, reunirlos en un lugar para, oye, compartir sus experiencias, ver hacia dónde está Canaima, ver si que se puede mejorar, ver cómo ayudarse entre todos. Y Carlos Parra es el líder de la distribución Canaima para el CNTI. Y justamente a él le queríamos preguntar un poco cómo ha salido esta callapa, cómo van los avances de Canaima, qué cosas positivas y qué cosas buenas han habido. Y bueno, Carlos, los micrófonos son tuyos. Dale. Bueno, gracias, Pino. Agradecido por esta oportunidad. Y bueno, ya ustedes habían promocionado, habían informado sobre esta actividad que estamos haciendo la comunidad Canaima, la comunidad del proyecto Canaima. Bueno, en esta oportunidad, que es la tercera oportunidad en que nos reunimos en Callapa, como decimos, estamos en la ciudad crepuscular, estamos en el estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto. Conocida como la ciudad de las talanqueras, últimamente. Sí, pues por ahí vi una avenida que... ¿Ah, sí? Uy, Dios mío, me imagino. Bueno, fíjate que hay una cosa importante que comentar, que ustedes han participado en anteriores callapas, por ejemplo, tú, Damián. Sí, en la de Mérida. La primera estuvo en Falcón, la segunda estuvo en la ciudad de Mérida. Mérida, exactamente. Bueno, ahorita estamos en Barquisimeto. En esta oportunidad quisimos trascender un poco el ámbito netamente técnico de la reunión, como acaba de mencionar Luis, ¿no?, de desarrolladores. Y bueno, entendimos que una necesidad impostergable de una distribución basada en software libre que pretenda ser sustentable, el hecho de crear vínculos estrechos con la comunidad y crear comunidad en todo el sentido de la palabra. Entonces, en esta oportunidad estamos en eso mañana, en el tercer día de la callapa, abriendo mucho más los espacios, creando comunidad, llamando a la comunidad. De hecho, específicamente nos enfocamos en esta oportunidad al sector universitario. En esta oportunidad la callapa se está llevando en dos simultáneamente. Uno es el Colegio de Contadores del Estado de Lara, donde disponemos de los salones de aproximadamente 40 personas de capacidad, además de un auditorio. Y adicionalmente estamos en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, con la unidad móvil de videoconferencia del Centro Nacional de Tecnologías de Información. Y ahí abrimos la oportunidad para que los estudiantes conocieran el proyecto Canaima, conocieran por supuesto la filosofía del software libre, conocieran cómo estamos trabajando, de dónde surgió la discusión Canaima, qué significa que el Canaima sea un proyecto socio colaborativo y sobre todo la necesidad que tiene este proyecto de que todos los estudiantes se incorporen al proyecto, conformándose en la comunidad, pues, sumándose a la comunidad. Ajá, Carlos. El día de mañana, vamos a empezar, ¿cuáles son las ponencias que serán llevadas? Porque me imagino que eso lo están grabando ustedes. ¿Cuáles son, dónde se publicarían las personas que no estuvieron? ¿Y cuáles son así las más claves que han pasado en el, estos dos días, estas dos jornadas? ¿Cuáles son las más así propias que la gente podría estar interesada, o las personas que nos están escuchando a través de la radio o a través de internet que nos están escuchando? ¿Cuáles son las que le pudieran interesar, o bueno, a tu opinión? Bueno, fíjate, todas las ponencias, todas las charlas, talleres y ponencias que se han estado haciendo durante la callapa van a ser publicadas en el web de la callapa, callapa.canaima.softwarelibre.gov.be. Okay. Además ahí, dentro de esa página, vas a encontrar toda la programación de actividades. Está actualizada. Y ahí cada uno puede ver todas las charlas y talleres que se dictaron, cada uno de los sitios, cada una de las aulas, quién las dictó, por supuesto el nombre de la ponencia y el tema de que se trataba. Hay ponencias desde un framework para desarrollo de aplicaciones web, se dieron charlas sobre, por ejemplo, el MS Plon, programación con, en fin, una gran cantidad de temas que los puedes ver en la programación en la página. El día de mañana nos vamos a mudar desde los sitios donde estuvimos ayer y hoy, es decir, el Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara y la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UP, al Instituto Universitario Experimental Tecnológico Luis Blanco, que por cierto hace muy poco fue cambiado a Universidad Experimental Andrés Eloy Blanco. Okay. Entonces vamos a estar ahí convocando a estudiantes del tecnológico de la universidad, estudiantes de la misión Sucre. Nos vamos a trasladar la unidad de conferencia hasta el Instituto Universitario y habilitamos dos salones, dos talleres de computación con equipos para dictar los talleres a los universitarios, a los estudiantes. Mira, Carlos, ¿cuándo sacan la próxima versión de Canaiman? ¿Cuándo está la lista? Bueno, excelente pregunta porque se me estaba pasando un aspecto sumamente importante de Cayapa, que es la esencia técnica de Cayapa. A la Cayapa le caemos todos a un mental y en este caso le estamos cayendo todos en Cayapa a la nueva versión de Canaiman, okay, que es la versión 05, que ya está desarrollada, pero tú sabes que necesitamos validarla con la comunidad. Uh-huh. En esta oportunidad, en uno de los talleres, la UNA específicamente, se dieron jornadas bastante arduas de validación de la versión Canaiman 2.05. Esto es probarla, que los participantes opinen, probarla a ver si encontramos alguna falla, que afortunadamente en este caso no ha habido. Lo que hemos recibido como aporte, posibilidades de mejora, algunas recomendaciones de que, bueno, en vez de ser que sea de esta manera para hacer mejorar su usabilidad, en fin. Entonces, la validación de la versión 2.05 es uno de los objetivos que estamos logrando en Cayapa, y cuando se recopilen ya el día de mañana ya, todas las sugerencias, todas las observaciones que se han hecho, bueno, las acometeremos. Y en una vez acometidas, espero que no sea muy largo el tiempo, seguramente que no lo será porque son muy pocas, saldrá disponible la versión CAIMA y eso será publicado oficialmente por el Centro Nacional de Tecnología de Información, por la página web del proyecto CAIMA, que es canaima.fuertlibre.be. Bueno, oye, Carlos, Bueno, muchas gracias, Carlos. Desde aquí, cópiate esta radio, vamos a estar, bueno, promocionando esa versión, a ver si por aquí la gente la prueba. Yo la quiero probar, de hecho, te voy a fastidiar porque me la entregues. Y bueno, y la distribuiremos aquí para hacerles esas pruebas y, bueno, las mejoras. Y bueno, muchas gracias a Carlos, que está por allá en Barquisimeto. ¿Quieres hacer algo, Lugino? No, que hay que reiterar que Canaima es muy famosa porque es la distribución que utilizan los computadores para niños, que estamos viendo que se están distribuyendo ahorita en numerosas escuelas bolivarianas, en niños de primer y segundo grado, uh-huh, y que poco a poco van a ir alcanzando a todos los niveles educativos. Pero no es solamente la distribución de Linux para esas computadoras, sino que también se está utilizando en el Estado, en la administración pública, en muchos otros lugares. Hay que contrastar de nuevo lo que está ocurriendo en Venezuela con lo que ocurre en otros países, por lo menos en Argentina. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de iniciar un plan para llevar un computador a cada uno de los alumnos del país, tal como se está haciendo aquí en Venezuela. Sin embargo, Roberto Núñez Troyano está criticando esta iniciativa porque si bien la misma va a llevar 3 millones de computadoras, en la misma se va a utilizar Windows. Sí, por cierto, a ver si ustedes dan una recomendación a los panas allá, porque, oye, eso me parece un resbalón feo. Sí, exactamente, ¿no? Además de que les está enseñando software privativo a los niños, les está haciendo un favor, una publicidad gigantesca a Microsoft, porque está formando un montón a millones de niños para que desde pequeñitos estén utilizando el producto comercial de una compañía transnacional. Oye, 1 millón de Windowsitos. No, 3 millones de Windowsitos. 3 millones Entonces, de Windowsitos. Oye, qué triste esto, ¿no? Más bien tratemos de utilizar algo que sea neutral, que sea una tecnología, bueno, no neutral en el sentido que no nos gusta, ¿no? Ya a mí me estaba poniendo una cara fea, ¿no? Sino una tecnología libre, una tecnología abierta que podamos mejorar, que podamos adaptar, que los argentinos puedan adaptar a sus propias necesidades, tal y como los venezolanos estamos haciendo aquí, que estamos adaptando, agarramos una distribución de Linux que se llamaba Debian, la convertimos en Canaima y la estamos adaptando a nuestras propias necesidades. Hay que reiterar que Canaima no es solamente un trabajo del CNTI, por lo menos el Ministerio de Educación está haciendo un trabajo muy fuerte allí para colocarle, bueno, es lo que tengo entendido a mí, que a mí me puso una mirada. Bueno, tengo entendido eso, hermano, que el Ministerio de Educación está haciendo un trabajo allí muy fuerte para colocarle contenido venezolano. O sea, esos computadores Canaima no se entregan vacíos, sino con contenido para que los niños puedan utilizarlo en sus salones de clase. Oye, la mirada dice todo. Bueno, gracias, Carlos. Y no leíste los mensajes de texto, que los mensajes a Idéntica, que habían bastante, chamo. Qué chingón. No, esos eran de la semana antepasada. Gracias, Carlos, de verdad, ya en Barquisimeto. Échenle pichón y bueno, mañana que tengan un día productivo. Buenas noches, chamo. No, él ya cortó. ¿Ya cortó? Ya lo uy, cortamos. Qué feo. Bueno, les recuerdo que lean Tecnología Ciudad Caracas, ¿verdad? Software Libre en Ciudad Caracas, y vamos con el... último tema. El tema de Silvio Rodríguez, San Petersburgo, de su último disco. Y nos despedimos, y bueno, el mensaje es a las personas, oye, que de repente les da mucha rabia a Chávez, que lo odian, que no sé qué más. Oye, si estuviéramos en uno de estos países donde se está implementando este ALCA para computadoras, este ALCA para internet, oye, créanme, la estarían pasando mucho peor. Nos fuimos. Bueno, chao, muchas chao, noches. Chao. Sobre algún puente del Delta del Nevar, la noche blanca cautiva y revela cada suspiro de Elena. Canta una troika y el as de espadas se bate en las nubes para sus ojos azules. San Petersburgo con falsa claridad, y a quien no duerme se le disuelve la frágil realidad. Dirección del sur, buscando estío, surcan el frío en alas del albor. Sobre algún puente bordado de historia, este programa ha caducado su sesión. No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes a las 8 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.